que se llama la gracia de Dios creada, infundida, porque el hombre no puede alcanzarlo a Dios por sí mismo, no puede alcanzar la santidad de Dios, pero está lo que se llama la gracia de Dios. La gracia me reviste, la gracia me sana, la gracia es aquello que nos mereció Cristo a nosotros, para que podamos de esa manera entrar en comunión con Dios. Es decir, que Dios hace que seamos santos en la medida que dejamos que eso vaya sucediendo. Y en la segunda lectura dice, en la primera dice, por eso no odies a tu hermano ni en lo secreto de tu corazón. Trata de corregirlo para que no cargues tú con su pecado. No te vengues ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto va en relación a lo que decimos en el Evangelio, ¿verdad? Que dice, ama a tu prójimo, ama a tu enemigo también. Bien, y en la segunda lectura dice San Pablo, ¿no saben ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Son templos ustedes, somos templos de Dios. Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios. Aquí hay un tema, Dios no destruye al ser humano, ¿verdad? Pero cuando el ser humano se destruye, es como si Dios lo destruyera. ¿Por qué? Porque se rompe la comunión. La comunión es entre dos. Si yo me alejo de Dios, Dios quedó lejos de mí, pero Dios no se aleja de mí, pero queda lejos de mí. Si yo me alejo de Él, Él queda lejos, Él no se aleja. Pero entonces lo mismo aquí, si yo me destruyo, Él me destruye, no porque Él quiera destruirme, sino que al destruirme yo quedo destruido ante Dios. Digamos, Él no puede reconstruir lo que yo no quiero construir. Entonces, por eso dice así, Dios lo destruye, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo, no lo destruyan. Cuando uno comete un pecado mortal, destruye el templo y Dios lo destruye a uno. Es muy feo, muy duro esta palabra, pero es porque tú lo haces, tú lo quieres hacer. Y entonces queda eso realizado de esa manera. Por eso tenemos que cuidar nuestra vida de gracia. Y todo este tema, cuando la Virgen se aparece en Fátima, es para enseñarnos esto. Ella pide por la conversión de los pecadores, que hay que hacer penitencia por los pecadores, para que reconstruyan su templo, para que pueda Dios estar en ellos en el momento que los llame. Si uno, en el momento que Dios te llama, si tú no estás con esa Trinidad en tu alma, no te puedes salvar, ni ir al purgatorio, porque al purgatorio solo van los que tienen la Trinidad y también al cielo. Al purgatorio los que están un poco con algunas cosas que deben reparar, poca oración, poco sacrificio, poca generosidad, pocas virtudes. Entonces hay que reparar todavía algunas cositas, pero vive, uno muere, digamos, con la Trinidad. Entonces, del purgatorio se pasa al cielo después de un tiempo, pero del infierno no se puede pasar al cielo, ¿verdad? Entonces, tenemos nosotros, la Virgen allí en Fátima nos enseña el misterio de la Trinidad para que lo revaloricemos. En tres cosas, fundamentalmente, se manifiesta la Trinidad en Fátima. En primer lugar, que el ángel les enseña una oración muy hermosa a los pastorcitos que hace alusión a la Santísima Trinidad para que lo recen con la cabecita puesta en el suelo reparando. Cuando el ángel lo hace con una reverencia y un amor tan grande que deja pasmado a los niños viendo tanto amor. Y ellos lo hacían con ese amor porque lo que vieron les dejó una gran marca en el corazón, en el espíritu. Y ellos se postraban con un amor muy grande y estaban horas, horas. Y dice Lucía que a veces era la tarde, la media tarde, y se ponían a hacer esa oración y llegaba la nochecita y seguían haciendo esa oración. Llegaba la oscuridad. Imagínense qué hermosos esos niños, qué capacidad de amor a un ser que no pueden tocar. Eso es maravilloso porque es Dios que hace la obra en ellos. Y entonces les enseña esto, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón y del Corazón Inmaculado de María, te pido la conversión de los pobres pecadores. Ahí da a conocer que todo va hacia la Trinidad. El ángel enseña, todo va allí, Santísima Trinidad, hasta el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús, hasta la Santa Misa, todo va dirigido a la Santísima Trinidad. Y en el otro momento es cuando la Virgen revela un secreto a Lucía. Ella lo dice, le devela un secreto que no debe decírselo a nadie, un secreto sobre la Santísima Trinidad. Y uno dice, ¿qué será? ¡Qué bárbaro! Bueno, tengo que esperar la eternidad para verlo porque no lo sabemos nosotros. Pero sí Lucía lo pudo saber, un secretito entre infinitos secretos que tiene la Trinidad. Y el otro es la aparición ya expresa del misterio de la Trinidad. Se le aparece en forma de Santísima Trinidad el Señor con símbolos, ¿verdad? Porque se aparece Cristo crucificado sobre el altar ante Lucía. Y ahí tenemos el Hijo. Se aparece el Padre que está como sosteniendo la cruz. Y se aparece también el Espíritu Santo en forma de paloma, como bíblicamente se ha aparecido, indicando el misterio de la Santísima Trinidad, lo más grande, lo más hermoso. Ahora, esa Santísima Trinidad es algo que le compete a Dios en su esencia, es algo íntimo en Dios, es algo que le pertenece a su sustancia. Dios es tres, Dios es tres. No es tres de estresado, ¿verdad? Dios es tres. Ese único Dios es tres, son tres yo. Eso es Dios. Una naturaleza divina, pero tres yo adentro de esa naturaleza, o componiendo. No me gusta decir componiendo porque Dios no se descompone. Todo lo que está compuesto se descompone. Dios no tiene composición, es simple, pero hay tres yo en el ser de Dios. El primero es el Padre, que conociéndose a sí mismo, viéndose eternamente, lo primero que hace uno es conocer. Uno no puede amar si no conoce. La voluntad no puede ejecutarse si uno no conoce algo. Entonces, la primera operación que se da en nosotros, porque somos imágenes de Dios, y ahí nos damos cuenta cómo es en Dios, es conocer. El Padre, ¿qué puede conocer eternamente si no creó nada? No hay nada. ¿Qué va a conocer? Y aunque esté la creación afuera, no puede estar la creación antes que Él se conozca. Así que lo primero que Él conoce, que es su único conocimiento hacia adentro, lo más maravilloso, es conocerse. Él mismo. Entonces, el Padre se conoce a sí mismo, no puede no conocerse, por eso tiene una inteligencia. Y al conocerse se engendra, se concibe, se da a luz una idea en la mente divina, en la inteligencia divina hay una idea. Esa idea que sale de Él no puede ser una idea creada, tiene que ser increada, porque sale de adentro de Él y todo Él es increado. Entonces, si eso procede de Él, tiene que ser también Dios como Él, esa idea de sí mismo, es su reflejo. Entonces se dice que Dios engendra, el Padre engendra una idea, por eso se le llama Hijo a esa idea, a ese verbo, a ese concepto, se le llama Hijo. Y es el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, el Verbo significa concepto, idea de Dios. Y dice el Evangelio de San Juan, y el Verbo se hizo carne, el Verbo, la idea de Dios, ese pensamiento de Dios, el Hijo de Dios, un día va a bajar a la tierra a hacerse hombre tomando carne y sangre de María. Entonces, Dios se contempla, repito, está esa imagen de Él mismo en su cabeza, que es otro yo, que se miran y contemplan. Lo que surge de Dios no puede ser una cosa que no sea persona, porque la persona es lo más extraordinariamente grande. Persona significa que uno es un sujeto libre, es lo más grandioso, sujeto libre. De Dios si sale algo tiene que ser libre, y si es libre y sujeto libre y piensa y ama, es una persona no humana, divina, porque conoce y ama. Entonces ese Hijo se contempla con el Padre y de ambos, al conocerse, procede el amor entre ellos. Ese amor también sale de ellos y tiene que ser divino también. Porque de Dios no puede salir, de ambos que son Dios, no puede salir algo que no sea Dios. Y lo que sale de Él es tan perfecto que es persona también y se llama Espíritu Santo, es el amor del Padre y del Hijo que se contemplan permanentemente. Es decir, con el conocimiento Dios se contempla, Padre e Hijo, y de esa contemplación de amor, y esa contemplación entre el Padre y el Hijo, que es por la inteligencia, procede el amor, que es el Espíritu Santo. Y ahí tenemos la Trinidad. Ese misterio, eso se da permanente en Dios, esa felicidad, porque Dios cada vez que se conoce, que lo hace ininterrumpidamente, es feliz, porque se conoce, es lo más grandioso que existe. Y al conocerse se ama, porque eso Dios es amor, no puede ser otra cosa que amor, y no puede ser otra cosa que conocimiento, porque no puede amar si no conoce, conocimiento y amor. Esto que se da en Dios, que es eterno, y no, ¿vieron que el sol? Se me ocurre una idea. En el sol hay explosiones, ¿verdad? Hay una cosa impresionante adentro, hay una combustión increíble y se mueve y está permanentemente en actividad, eso se mueve, hay explosiones internas, es una cosa impresionante. Así debe ser el amor y el conocimiento que hay en Dios, es como un sol infinito de explosiones, porque Él es luz y es calor, ¿verdad? Y en Él debe estar toda esa belleza y hermosura. El sol, creo yo, que es un modo de expresión del amor de Dios, porque es fuego, ¿verdad? Pero además creo que es la mejor comparación, porque se dice que Cristo es el sol que nace de lo alto, y es una comparación tan hermosa, y la Virgen lo toma en Fátima para la danza del sol y el milagro del sol. Usa el sol que baja porque indica que Jesús va a volver, ¿eh? Y también el sol es la que reviste a la Santísima Virgen en Guadalupe, y el sol es lo que está en el Apocalipsis envolviendo esa mujer misteriosa que se aparece. Es el sol. No digo que Dios es un sol, pero es como. El sol es un pequeño reflejo de lo que es Dios. Bien, toda esa actividad de amor, toda esa actividad de conocimiento interno que Dios tiene, Él lo quiere compartir. Quiere compartirlo. Dios es su propio templo, ¿verdad? Donde Él habita en sí mismo, pero quiere compartirlo. Por eso crea. Y crea al hombre. Crea al ángel, el ángel también tiene la inhabitación, y tiene la posesión de Dios ya. No los demonios, que son ángeles caídos, sino los que fueron fieles, ¿eh? No los demonios, se les llama demonios los ángeles caídos. Dios quiere compartir esto también al hombre. Y entonces yo creo que todo, más bien el hombre es como si fuera su debilidad, si bien los ángeles tienen una naturaleza superior al hombre. Sin embargo, el hombre es la debilidad de Dios, como la debilidad. Y va a ser lo más grandioso, es lo primero que va a ser, es su templo en la tierra, que es la Santísima Virgen. Por eso no tiene pecado original, no puede tener, porque Dios va a tomar parte, va a tomar esencia de ahí, de esa mujer. No tiene que tener pecado, porque va a bajar el Verbo, el Hijo, el pensamiento divino hecho persona. Esa, la segunda persona, va a bajar a tomar carne y sangre del interior de María para vivir de esa manera eternamente con esa carne y esa sangre. ¿Cómo va a tener pecado original María? Porque Él va a estar eternamente con esa carne y esa sangre toda la eternidad, sin fin. Entonces María hace Él su templo, hace algo espectacular en esa mujer, y en lo que va a salir de esa mujer, que es Cristo, está representada la humanidad entera en el nuevo Adán y la nueva Eva. Cristo es el nuevo Adán y ella es la nueva Eva. Ahora, cuando crea a los hombres, lo crea como templo, y gracias a la muerte de Cristo, porque el hombre perdió esa posesión de Dios, bajó el Verbo a rescatarnos y que seamos nuevamente templos de Dios. Y para rescatarnos dijo Él: destruyan este templo, cuando estaban mirando el templo de Jerusalén, que les llevó 40 años hacerlo. Él dijo: destruyan este templo. No lo señaló. Destruyan este templo y yo lo levantaré en 3 días. Y dice el evangelista, hablaba del templo, de su cuerpo, porque lo van a matar, van a destruir su cuerpo, pero en 3 días va a resucitar. Él quiso ser destruido por amor a nosotros, para que nuestro templo esté habitado de vuelta. Y entonces ¿Qué significa que nosotros tengamos esa inhabitación de Dios en el alma? Es lo más grandioso que tenemos y muchas veces no lo sabemos o no lo llevamos presente. Para nosotros a veces es más importante comer y sí, es importante porque te mueres, pero no puedo yo amar los alimentos, amar el trabajo. Lo quiero simplemente, pero amo a Dios. O sea, si yo trabajo, como, es por el amor que yo le tengo a Dios, porque Él habita en mí y estoy caminando hacia la eternidad. No debo yo mezclar el orden de valores. Y lo más grandioso es que Dios te habita, Dios habita en ti. No solo está presente, vive. Está presente en todos lados y en los pecadores está presente. Porque Dios está mirándolo, porque está bajo su poder y porque le está dando la existencia, está bajo su poder. Dios está presente en todos, los demonios, en el infierno también Dios está presente porque le está dando el ser, porque nada se escapa, ni siquiera los demonios hacen cosas que Dios no sepa y porque está bajo su poder también el demonio. Entonces Dios está presente también ahí, no hay ausencia de Dios, Dios está en todas partes, pero no vive en el infierno, no vive en un pecador. Vive en uno que esté sin pecado. Distinto, cuando uno está en un hogar, cuando está en la casa, uno está bien, es la casa de uno, es el hogar. Esa es la diferencia entre una pensión y un hogar, entre un hotel y un hogar, o una casa simplemente y un hogar. En la casa puede vivir cualquiera, pero en el hogar vive una familia. En el hogar viene hogar, la palabra hogar viene de hoguera. Ahí hay luz, hay calor, hay fuego que calienta el ambiente. Entonces eso es algo especial, tenemos que valorizar los hogares, las familias, porque Dios es familia y Él quiere habitar en tu corazón como habita en un hogar cualquiera de nosotros, un hogar correcto, ¿verdad? Sano y santo. ¿Quién no tiene recuerdos hermosos? Esperemos que sigan, porque ya se destruyen los hogares. ¿Tienes recuerdos de lo que era cuando uno era chico, que estaba en su casa, en el ambiente de su familia? Habitaba la casa, habitaba esa casa. Bueno, Dios viene a habitar tu ser, tu cuerpo, lo habita Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Él baja con todo ese movimiento que tiene hacia adentro, ese sol que está en combustión permanente, que es Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo entran adentro de ti, pero no se queda quietito, opaco, sin actividad. No, Él viene activo, Él no puede dejar de ser activo. Y esas explosiones de amor, ese sol que tienes adentro, te invade, te penetra por todos lados, mucho más que el aire, el oxígeno y la sangre que tenemos, mucho más, porque va a la esencia nuestra. Y entonces Él te dice, además de que está activo en ti, te dice, entra en mí. Si tú ahora no puedes estar en la eternidad, porque no es el momento, sin embargo puedes estar en mí, dentro de ti. Y eso es que uno se meta, que uno participe de la inhabitación. ¿Cómo lo puede hacer? Si yo llegara a tener el conocimiento que Dios tiene y el amor que Él tiene, yo me puedo meter en ese movimiento entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si yo trato de pensar como Dios piensa, es decir, con mi inteligencia, tener el pensamiento de Dios y tener el amor mismo de Dios, entonces yo me puedo meter ahí dentro de mí y ser parte de esa felicidad de Dios y yo también ser consciente. ¿Cómo lo puedo hacer? Dice Santo Tomás de Aquino, sí se puede hacer. Si tú crees por la fe, tienes el conocimiento mismo de Dios porque Él te revela lo que, cosas que tú no puedes llegar por tus solas fuerzas. Él te revela por la revelación, te da a conocer los misterios y cómo debes vivir, etc. Ese conocimiento no es mío, es de Dios. Si yo lo acepto, tengo el conocimiento de Dios. Si yo vivo de la fe porque lo estoy aceptando, ya tengo el conocimiento de Dios. No todo, pero tengo lo que es necesario para mí y a mi altura, pero lo tengo, es de Él. Él me lo comunicó, Él me lo reveló. Bien, segundo, el amor ahora. Hay que distinguir amor humano de lo que es la caridad. La caridad es el amor humano elevado por la gracia que se potencializa y se hace perfecto como el amor de Dios. Una persona que vive en gracia, una mamá que está en pecado mortal, ¿ama a su hijo? Sí lo puede amar, con amor humano. Cualquier ateo puede amar a su hijo con amor humano, pero no se llama ese amor caridad. Se llama caridad si tú estás en gracia, aceptas a Dios Y estás en gracia. Entonces ese amor pequeño tuyo, humano, se eleva, se dignifica y se hace meritorio para la eternidad, porque te metes dentro del amor mismo de Dios, porque estás en gracia. Entonces, si tú estás en gracia de Dios, tu amor ya se llama caridad y es el amor de Dios participado, y ya tienes lo que tiene Dios, su amor. Al tener el conocimiento del amor, te puedes meter dentro de ese movimiento si tú quieres. Cada vez que haces un acto de fe y de amor, te introduces en el misterio trinitario en tu alma. Pero si tú vivieras permanentemente de la fe y del amor, de la caridad perfecta, entonces estás unido ininterrumpidamente con ese sol interior que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se mueven de amor y de conocimiento dentro de ti y que te invitan incesantemente a participar de él. Esto lo vivió María Santísima de una manera plena. Ella lo vivió porque más que nadie la habitó Dios, más que nadie tenía fe ella y más que nadie tenía el amor. Entonces ella tenía de una manera plenificada la inhabitación trinitaria. Porque la gracia de ella es llena. Y si Dios habita por la gracia y ella es llena de gracia, la habitación de Dios, la inhabitación es plenísima, es llena, llena de habitación, llena de inhabitación trinitaria en ella. ¿Cómo no puede ser de otra manera? Porque ella es la mamá de una de esas personas. Es la mamá real y le da su sangre y es pariente consanguíneo de una de las personas, llamada hijo. Y si es consanguínea y es pariente de una, no puede ser que no sea pariente de las otras dos, porque están íntimamente unidos, porque Dios es un solo Dios, si bien son tres personas. Entonces está emparentado con la Trinidad. Imagínense qué relación tan grande de María con la Trinidad. Claro que ella no es Dios, pero la habita Dios de tal manera que la hace divina, sin ser Dios, la diviniza completamente ya en la tierra, sin ser Dios, la plenifica de su presencia, la hace divina por participación, como también nos hace la gracia a todos nosotros, Dios por participación, dice San Juan de la Cruz y también Santo Tomás, y los teólogos y la Iglesia nos enseña eso. Vamos a pedir a la Virgen entonces la gracia de no destruir nunca este templo por el pecado. Ahí nos damos cuenta lo que significa un pecado mortal. Es la destrucción. ¿De qué cosa? De una copa de cristal de 40 años, de 40 siglos antes de Cristo. Cuando uno, en un museo, si ustedes ven en un museo que una copa de cristal de la época de Cristo. Cuidado, la tienen ahí. Si se te llega a caer y romper, si rompes eso, te matan. Es una copa. Una copa. Si tú destruyes el templo de Dios, destruyes a Dios en ti. Imagínense, tomar conciencia un poquito lo que significa la destrucción, la rotura de eso tan grande y tan santo. Por eso el pecado mortal no hace falta decir que es grave. Con decir solo lo que Dios es en ti y lo que es Dios y lo que hace en ti, te das cuenta solo la gravedad de un pecado, ¿verdad? Le pedimos entonces a la Virgen de Fátima, al Corazón Inmaculado, la gracia de valorizar esto, de vivir en la presencia de Dios y de evitar el pecado, incluso a costa de la vida. Que así sea.